mueren los mares por el plástico a mogollón. Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España el aumento del paro lleva por el tercer millón. Y si el campo se... Muy, pero que muy buenas tardes y lluviosas tardes. Hoy es 6 de junio de 2024 y estamos iniciando este programa de radio. Que yo no me escucho, supongo que es por el auricular. Jesús, dame un poco de caña a mi propia auricular. Ahí, eso es. Buenos días, Tetuán. Se presenta por la tarde, por la noche y por la mañana lloviendo. Tenemos de vuelta a nuestro compañero Jesús Escudero, que estuvo por Huerva y que se suele sentar a la extrema izquierda de cualquiera que presente, como en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenas tardes. Por cierto, tenemos que añadir a nuestro programa Buenas Madrugadas. Porque como continuemos con el programa más tarde, no sé a qué hora vamos a empezar. Pues, ya veremos cuándo empezamos. Tienes razón, a lo mejor es buenas madrugadas. El otro día hicimos trampa y empezamos el holgorio a partir de las 10:15 de la noche, cosa que empieza a ser peligroso. Buenas tardes, Violeta Castaño, ¿cómo estás? Pues recuperándome de... Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, me ha faltado cantar. Sí, pero bien. ¿Te ha pillado en algún sitio fantástico la lluvia, quizás, para resguardarte? Pues en el portal de mi casa, que ya me he cansado de esperar. Entonces he hecho trocitos, dando saltos entre los charcos, muy videoclip. Es un elemento simbólico, es la primera lluvia en ese portal, quizás. Sí. Oh. Y he dicho, bien, por ahora no hay goteras, eso es una noticia. Hay que tirarte de la lengua, ¿eh? Porque si no, no lo dices. A ver. Bueno. Violeta Castaño, tu primera lluvia. Estamos encantados y encantadas de que no te haya mojado y que no haya goteras. Bueno, mañana volveré y veremos, pero por ahora no. Y nuestro compañero Rodrigo, que no me acuerdo de su apellido, ¿es Gea, puede ser? ¿Como el planeta Tierra? No. García Fernández. Uy. Lo repetiré las veces que haga falta. García Un saludo para Fernández. Aquí a Madre Padre. Madre Padre. Pues Rocío... Ay, Rodrigo. Rodrigo García Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú? Bien, de nuevo en la técnica, ¿te vas haciendo con esa Rodecast Pro que se ha agenciado en la radio? Sí, está bien. Mientras nadie me critique demasiado abiertamente, creo que poco a poco iré aprendiendo, como suele ser la vida en general. Pues muy bien, el sumario breve de hoy es que vamos a tener la columna de Jesús, que ha venido seguramente muy musiquera, como todas las semanas, el 600 de veterinaria, mejor dicho. A continuación tendremos V de Violeta, crea y creadora, con un pequeño versito por ahí que le hemos propuesto de Gata Katana. Además, también tendremos lo de Rodrigo, lo suyo, que es lo de cada cual y el pan de cada día. Y con eso nos vamos a agenda y cerramos el programa, porque es un día lluvioso y seguro que hay más cosas, pero hay que irse a secar a casa. Yo tengo un 600 de carreras, como mola en carretera, con un clasón de autocar. Las chicas que se suben, tranquilo, no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo conmigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. 1600. Gente me abre paso en carretera, no es un 600 cualquiera, pues los hace alucinar. Lo tengo todo pintado de rojo y por si esto fuera poco, lleno de focos está. Cuando le comenté al 600 de veterinaria que este mes no iba a cobrar por haber faltado el jueves de la semana pasada al estudio de radio, me hizo un gesto con las luces largas y cortas. Creo que me quería decir que este mes también va a faltar al programa del día 13. Ya que el sheriff ha contratado un viaje a lo largo y ancho de este mundo y vaya usted a saber dónde nos pilla el día 13. De lo único que estoy seguro es que me parece que estaré buscando meteoritos extraterrestres en algún desierto lejano. También le noté una cierta sonrisa contenida, ya que el jueves de la semana pasada estábamos en Sevilla y no se sabe muy bien por qué los astros, constelaciones y otros fenómenos paranormales hicieron coincidir el Corpus con San Fernando y un majestuoso concierto de AC/DC. Por lo que no me puedo resistir en poneros Highway to Hell, carretera al infierno. La canción dice: viviendo tranquilo, viviendo libre, tengo un pasaje reservado para un viaje de ida. Sin pedir nada, déjenme en paz. Tomando todo a mi paso, no necesito un motivo, no necesito lógica, no hay otra cosa que desee hacer. Voy hacia abajo. Es hora de la fiesta. Mis amigos estaban ahí también. Estoy en la carretera al infierno. Carretera al infierno. Nadie me va a frenar. Todos los componentes de AC/DC que han fallecido nos esperan en el infierno. Malcolm Young, Bon Scott, George Young. Esos creo que son los que tienen la llave. Vamos a escuchar a Highway to Hell de AC/DC. Alguien te pregunte qué es el rock and roll, le puedes poner esta canción. Seguía hablando con el 600 de veterinaria, que en este viaje hemos conocido a Carlos, un gran hombre de 45 años. Parece ser que al nacer tuvo un parto muy complicado, con probablemente alguna negligencia médica, Lo cierto es que parte de su cerebro se quedó sin oxígeno, produciendo un daño neuronal y cerebral irreparable. Su madre, que le entiende todo, con una sola mirada, sabe lo que quiere y lo que necesita, lo que está pensando, lo que quiere hacer. Me sonríe cuando le digo, «Buenos días, don Carlos». Me imagino que pensaba, «Don sin din, cojones en latín». Su madre nos orientaba para saber tratarlo. Nos enseñaba cómo quería una cosa o cuándo no. Hay una foto realizada por el sheriff con Carlos acompañada por su madre en la piscina del hotel. No se sabe, por sus caras, quién es más feliz de los dos, si la madre o Carlos. Una de las principales características es que tiene siempre amarrado con sus manos la cinta de su mochila y corre peligro cualquier cinta de cualquier cosa que esté a sus alrededores. Bolsos, cintas de cortinas, inclusive la pulsera que llevo hoy. Lo más gracioso es que te mira cuando tiene agarrada la cinta y en su mirada hay una pregunta. ¿Hay huevos para quitarme la cinta? En su honor y recuerdo le vamos a dedicar una canción de Víctor Manuel, un cantautor de la época de la transición, que canta a la vida rural, al amor, a la justicia, y que también dedicó unos versos a los que, como Carlos y yo, somos minusválidos según el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. No sé cómo calificarlos a ellos. De la madre de Carlos hablaremos en otro programa. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En este viaje donde hemos conocido a Carlos, también me gustaría hacer un pequeño homenaje a un monitor que, bueno, pues en total en el autobús íbamos unas 46, 48 personas y en total iban 14 sillas que había que cargar y descargar del autobús y que había muchas veces que transportar en Sevilla mismo. Hubo que transportar a gente impedida que no llevaban acompañante y había que llevarlas a todos los sitios. Este chico se llama Jorge y en un momento determinado, para darse a conocer, cogió en el autobús y dijo: «Pedidme la canción que queráis, del grupo de música que queráis, que yo voy a ser capaz, junto con mi otro compañero, de cantaros la canción». Entonces hubo distintas peticiones por parte de los que íbamos en el autobús y él se arrancó con esta canción. Son las carretas que van detrás, con este grupo tan divertido, con este grupo tan peculiar. Son las carretas que van delante, son las carretas que van detrás. Menos mal que no vino Manolo Escobar a encontrar la carreta. Si no, se llega a hacer un hit de esos internacional. Y ese ha sido todo mi viaje, esta vez principalmente por Sevilla. Y hoy os vamos a dejar con la compañera Violeta y sus poemas. Y me va a perdonar una cierta broma, porque lleva mojado desde el primer pelo hasta la uña del pie. Pasando por todos los sitios que queráis. Sí. Está inundada. Ha llovido un poquito. Espero que no te importe, que no baje a saludarte, que si me poso en el suelo tengo miedo a no elevarme. Tus alas no son de son de aire, pero si me subo al monte, quizás yo pueda abrazarte. Pues Carmento y Vicente Navarro con La Juventud, este temazo. Y sí, el chaparrón ha sido monumental. De esto de, bueno, son cuatro gotas con este calor asfixiante. No, 4.000 y más. Pero saco además. Luego os cuento la anécdota, porque si no, me salto la sección. Bueno, pues yo os cuento que varias cosas. Hoy en la sección voy a hablar una parte de literatura que además trajo, bueno, la comentó Ramón, y otra parte de actividades en las que he estado el pasado fin de semana, que fueron las fiestas de Bellas Vistas, que además anunciamos en la radio. Bueno, el 31, que fue el 31 viernes, estuve en el Espacio Bellas Vistas en la charla de Historia de dos ciudades, desigualdad y movilización social en Madrid, con José Ariza y Alberto Crespo, sociólogos urbanistas, y hablaron sobre los procesos de segregación social y residencial, tanto históricos como recientes, en la Ciudad de Madrid y, bueno, de las reacciones que ha habido desde la sociedad civil. Me pareció muy interesante porque bueno, pues contaron cosas, nos recordaron cosas, como que, claro, la zona sur de la ciudad siempre ha sido como la zona pobre porque es donde iban a parar todas las aguas residuales. Entonces, pues nada, nadie quería vivir en esas zonas del sur de Madrid. Luego hablaron del... Tomé algunas notas sueltas, ¿no?, que me llamaron la atención. Hablaron del ensanche del siglo XIX, que se convirtió en una cuestión política, porque ya decidieron que cada zona pagaba como sus propios gastos, ¿no? Me gustó una cosa muy bonita que me pareció muy poética, y dijeron que el norte de la ciudad es muy valorado porque tenía los mejores vientos. Y me gustó. Y luego dieron un dato. La zona de Peña Grande, en 1973 había hasta 6.000 chabolas, que me pareció alucinante porque no conocía ese dato. ¿Qué? Esas serían las censadas. Claro, eran datos... O sea, que serían, ¿no? Sí. Quizás serían más. Serían más, claro, estarán datos de un censo, ¿no? Y bueno, comentaron también cosas sociales, ¿no? O sea, cosas como el eje de poder que había este y oeste, el eje de poder norte-sur con la castellana, ¿no? Hay como elemento diferenciador. Hablaban del eje de poder Avenida del Generalísimo, como se llamaba antes. Y hablaron también de cómo todos tenemos en la memoria colectiva y un poco en las psicologías, sobre todo los que vivimos en esta zona, que Prado Murillo es verdad que es una barrera que separa mucho y te das cuenta, ¿no? Y también hablaron, que esto yo creo que cuando le dijeron dije, pues es verdad, Infanta Mercedes también es como una zona que rompe mucho. Jesús asiente y hace gestos. Y dijeron que la vivienda siempre ha sido una cuestión política en España y una cuestión financiera. De la lucha de la guerra se pasa a la lucha de la vivienda. O sea, hicieron como una especie de salto histórico, ¿no? España de propietarios frente a proletarios. Se utilizó también esta idea, ¿no? Y bueno, también comentaron que, por ejemplo, hay 26.000 Airbnbs en Madrid y el ayuntamiento solo tiene reconocidos 1.000. Así que la verdad es que fue interesante, descorazonador. Y luego, pues nada, nos tomamos una cerveza porque aquello ya dijimos, bueno, sí, está claro que nos vamos a la mierda, ¿no? Y cómo el turismo está destrozando las ciudades. Esto fue como una frase muy potente. Jesús pide la palabra. Yo he vivido en la prolongación de la Avenida Generalísimo. Qué fuerte. Pues de ahí hablaron. Era en el año 1972. Y era el número 273 de la prolongación de la Avenida del Generalísimo. Pues mira, un eje de poder. Estabas allí, en un eje de poder. Hoy esa calle se llama Sinesio Delgado. Pues, y el sábado, siguiendo un poquito con esta idea de conocer cómo son nuestros barrios, nuestras ciudades y cómo han cambiado, participé en el paseo feminista, que también empezó en la zona de Todos los Generales, que es muy agradable porque tiene sus viviendas, hay bastantes árboles. Y nada, yo ya había participado en otro paseo que organizan Olga Berrios y Flor de la Huerta de Tetuán con también el apoyo de Bellas Vistas. Y nada, nos dimos una zona por el barrio justo, vimos todas estas diferencias. Llegamos a la zona de Azca que comentaron, que aluciné, que había un proyecto de que esa zona fuera como con construcciones como la del Ejército del Aire que está en Moncloa. Y que luego ese proyecto se desestimó. Y nada, pues eso, vimos también efectivamente todas esas diferencias de las que habíamos hablado el viernes en la charla con estos sociólogos urbanistas. Y en el paseo pues atrapé a unas viandantes y les pregunté. Estamos aquí en el Paseo de Bellas Vistas que está organizando, que ha organizado la Huerta de Tetuán, Olga Berrios y Flor, y he captado así en el medio del paseo a unas paseantas que nos van a contar un poco cómo, bueno, cómo están viendo el paseo, cómo lo han conocido y desde dónde han venido. Hola chicas, ¿cómo estáis? Hola. Este sábado que hace menos calor, menos mal también. Está perfecta la temperatura. ¿Qué os está pareciendo el paseo? Genial, muy interesante. Muy ameno, muy ameno, muy divertido y nada, muy bien. ¿Y de dónde venís? ¿Desde dónde venís? ¿Venís del barrio o pues desde dónde venís? Cada una venimos de un sitio distinto. Yo, por ejemplo, vengo de la Sierra de Madrid. Yo de Torrejón. De Torrejón. Yo de San Sebastián de los Reyes. Y yo de Vallecas. Bueno, muy bien, pues se han internacionalizado los paseos y los conocisteis, los supisteis del paseo a través del espacio, de la publicidad del espacio Bellas Vistas. Sí, yo soy simpatizante del espacio desde que lo conozco, lo conocí el año pasado por estas fechas con la ocasión de la termometrada, sí. Y lo sigo de vez en cuando, me sumo a actividades y me encanta, me parece maravilloso el proyecto. Uh-huh. Bueno, y esto es una manera de ver el barrio con ojos violetas, iba a decir, con las gafas violetas, ¿verdad? Totalmente. Ojalá en todos los barrios. Bueno, pues aquí un llamamiento también a todos los barrios a que hagan estos paseos. Sí, sí, sí, sí, por favor. Y seguimos con el paseo. Gracias por dejaros atracar. A ti, gracias. Pues nada, ya estaba Olga hablando de la Avenida del Generalísimo. Y Flor, como ya nos tiene acostumbradas, nos deleitó con su voz, porque Flor canta muy bien. Lo descubrimos en sus periplos de las Torretas. Y bueno, cantó a María Dolores Pradera, porque fue vecina del barrio, de la zona de Azca. Y además, pues bueno, se lanzaron a cantar esta canción. A ver si se oye bien. De Sevilla, que el nardo trocarte puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Pero la música de Andalucía, amor que te tienes y quieres, y puede ser que algún día. Amor, te cuesta la vida, María, las Mercedes. Sigue cantándola como las cantas en las películas de Marisol. Bueno, pues lo pasamos muy bien en estos paseos que se aprende mucho. Y vamos a escuchar un poema bonito y luego hablamos. Esta la leí en el último slam, así que tú ya la habrás escuchado. No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados. Entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a quemarropa. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo. Y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se yergue indestructible a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados, y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo esto seguirá siendo así. Pues cedo la palabra al compañero. Un poema de Gata Katana. Ana Isabel García Llorente, más conocida por sus nombres artísticos Gata Katana y Ana Esforza, que nació en Adamuz, Córdoba, el 11 de mayo del 91 y murió en Madrid el 2 de marzo de 2017. Fue una rapera, poeta, feminista y politóloga española. Yo creo que en alguna sesión de la radio hemos hablado de ella o he leído algún poema de ella, pero bueno, Ramón compartió el otro día este poema de cómo aman los pobres. Y me ha parecido muy bueno, pues muy bonito ponerlo y recordarla otra vez, ¿no? Ella empezó a ser realmente un poco más conocida cuando participaba en los micros abiertos por toda España en el año 2014. Ella era de origen rapera y definía su rap como hecho para gente despierta, que constantemente estaba informada, ya que solía recurrir a alusiones históricas o mitológicas para hacer referencia a eventos que han sucedido en el presente o tenían un carácter curioso, ¿no? Y bueno, murió a los 25 años de una manera muy, muy triste y muy repentina, dejando al aire la publicación de su disco Banzai, que vio la luz el 19 de octubre de 2017, y bueno, pues un poema bonito para recordar a Gata Katana. El 12 de agosto de 2021 volví a casa en tren. Una mujer estaba sentada a mi lado viendo en su móvil una foto de una virgen con una banda de puta. Solo que la virgen no era virgen y la puta era yo. Hoy es un día cualquiera, en un año cualquiera, y esto no es una canción política. Esto no es una canción política. No voy a dedicársela a ninguna bestia, no voy a hablar de quienes violan, no mencionaré la violencia homófoba, no contaré que un día fui la mujer más famosa de España y que tenía miedo a que me apaleara. Esto no es una canción en la que me abra las vísceras, las entrañas, no está escrita bajo los efectos de la rabia. Esto no es una canción autobiográfica. Una canción política. No voy a hablar de drogas, ni de religión, ni de libertad de expresión, porque la libertad de ir a los bares es mucho más importante. Mi misión es que no se ofenda nadie. No diré nada que pueda ser censurable. No importa si no me entienden. Yo solo quiero ser madre. No necesito reivindicarme. Esta canción no es arte. No es fruto de la impotencia y la ira. Es una canción aséptica y fría. Está completamente vacía. Esta canción ni siquiera es mía. Thank you. una canción política. Habla de los rayos del sol en el yate, del bronceado perfecto, de la serie que no puedes perderte. Esta canción está llena de caritas sonrientes. No habla de mi reputación, no tiene remordimientos, no es víctima del patriarcado, ni sale en el telediario, no se duerme pensando en las consecuencias de sus actos, no carga contra sus mandatarios. Esta canción defiende a muerte su bandera y su estado. Nunca será exiliada. Esta es una canción aria, heteronormativa blanca. Esta canción es una puta balada. Esta canción es una puta balada. Y con este último single de Zahara, Esto no es una canción política, que sacó en 2023, poco después de su último álbum, Puta, Reputa, porque lo volvió también a publicar bajo el nombre Reputa, con unas cuantas colaboraciones también muy famosas, pasamos básicamente a mi sección, Lo mío y cosas de Lorenzana. Hoy, para esta ocasión, solo tengo un par de cosillas, voy a ser breve, sucinto, todo lo que pueda. Voy a hablar de... Sí, sucinto. Es que estamos intentando reivindicar el uso de algunas palabras así que tengan un toque más culto. Acervo de saberes en la radio. Concupiscencia. No, evitar la cochambre del idioma que se ve en otros medios de comunicación. Vaya parafernalia hasta esos delitos. Bueno, hay que ser sintéticos al final. Y eso. Vale. Primero de todo, empezando a hablar de lo que está pasando hoy. Aunque ya es un poco tarde, a estas horas imagino que ya haya acabado, era un evento, la presentación de un libro y una conversación con Eugenio Vega, que ha publicado recientemente ¿Por qué nadie sabe qué es el diseño? Hoy en Lorenzana, a las 7:30, sé que ya nadie lo puede asistir porque ya ha pasado, pero igualmente me apetecía comentarlo porque me pareció interesante, ha habido una conversación con este escritor que ha sido profesor en la Escuela de Arte y en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Ha sido presidente de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y de Diseño. Y entre los últimos libros que ha publicado, podemos comentar De Weimara Ult, Mito y Realidad de Bauhaus, de 2019, y Crónica del Siglo de la Peste, Pandemia, Discapacidad y Diseño, 2022. Y para este año ha publicado este nuevo libro, en el que lo que intenta es demostrar que la realidad del diseño es paradójica. A pesar de que todo lo que nos rodea está diseñado, tanto objetos, espacios como comunicaciones y actividades, y las importantes repercusiones que tiene esto en la vida social, económica, cultural, la actividad del diseño es confusa, de confusa definición, difícil reconocimiento. Y esto nos lleva a una indefinición que no solo alcanza a los usuarios, sino que también alcanza a quienes ejercen la profesión o la enseñan, obligados a moverse entre una heterogeneidad de referencias, prácticas y discursos. Así que Antonio Vega se pregunta cómo explicar la separación entre influencia real y presencia social del diseño. Este libro lo presentó, como digo, a las 7:30, luego hubo una conversación en torno también a la presentación que hizo, y para quienes puedan estar interesados en profundizar más acerca de esta cuestión, yo no voy a explicar mi posición, no es el momento, decir que la editorial que ha sacado este libro, Libros de la Catarata, ahora mismo aprovechando que es la feria del libro, esperemos que no se hayan mojado demasiado los papeles, está en el puesto 105. Para quienes puedan estar interesadas, tengan tiempo para ir, echar un vistazo y así también visitar los puestos de otras editoriales independientes de las que hablamos también la semana pasada. Y ahora ya paso a hablar del futuro, de lo que se va a organizar la semana que viene. La semana que viene tenemos una propuesta muy interesante para el espacio Lorenzana que en esta ocasión ha sido presentada por vecinos. Para, imagino, variar un poco, no es algo que salga directamente de las filas de los asociados, sino que hay una serie de personas que han descubierto este espacio y, buscando un sitio donde organizar el evento del que os voy a hablar, se pusieron en contacto con la asociación y quisieron utilizar, aprovechar ese sótano que está tan bien en verano porque resulta que es muy fresco, un poco como el de la radio. Y lo que se va a hacer la semana que viene, jueves 13 a las 7, nos da tiempo de sobra para ir a este evento y luego escuchar una cosa muy importante que va a pasar también la semana que viene, el jueves 13. La propuesta es una charla con el filósofo Javier Sádaba, que no lo pronuncie bien. Javier Sádaba es uno de los filósofos más relevantes de nuestro entorno. Tiene unas 40 publicaciones que giran en torno a la ética, recientemente también a la bioética, a la inteligencia artificial, muchos temas interesantes. Y tiene mucho prestigio, muchos pensamientos críticos y una sensibilidad social que hacen pensar a quienes han propuesto este encuentro que sería fantástico para mantener una charla vecinal con él. Sobre todo porque Sádaba es vecino de Tetuán desde hace años. Así que bueno, un encuentro con este caballero, con este filósofo, seguro que pone en valor la diversidad y la riqueza cultural del barrio. Me está enseñando Jesús una imagen del filósofo español, Javier Sádaba, que tiene ya 80... Sádaba, perdón, lo siento. En mi defensa he de decir que están todo el rato olvidándose de mis apellidos y son los más comunes de España, así que por favor, un respeto. Javier Sádaba, que estudió en la Universidad Complutense de Madrid, ha también sido, creo, honoris causa o ha recibido galardones en distintas universidades internacionales y tiene 83 años. Jope. Así que bueno. No, joder es otra cosa. He dicho jope. Ha dicho jope. Ah, no he dicho sabada, ni saba. He dicho jope. Así que eso. Que esta serie de vecinos, que sin ninguna organización detrás, vecinas, vecinos, que están movidas por el interés de fomentar el debate y el encuentro en el vecindario, que están relacionadas con el tejido social, pero sin adscribirse forzosamente a una organización concreta para esta actividad, os proponen ir el jueves 13 a las 7 al espacio Lorenzana de la calle Lorenzana número 2. Y con eso, pues yo poco más tengo que decir. No sé si alguien quiere añadir algo más. Has hablado de todas las convocatorias de Lorenzana, porque habían un montón. Había algunas más, pero como son para más adelante, vale. Pues me las he reservado para... Las dejamos para la agenda. Sí, exacto. Ahora de momento solo quise hablar de las más incipientes. Os dejamos con... ¿Sí? ¿Habías visto llover en Bravo Murillo? Yo sí, recuerda que he vivido también por ahí un par por de años. Por eso te pregunto. ¿Pero como hoy? Eso. Como hoy, incluso sufriéndolo, porque cuando fui repartidor de Globo más de una vez tuve que evitar las inundaciones, circular encima de mares sobre el asfalto. Así que sí, como hoy, pues no sé por qué yo fui un afortunado junto a Jesús y llegamos antes de que empezara la hecatombe, el diluvio universal, y pudimos salvarnos. Pero de pies mojados no me libro. Es como este libro de Olga Rodríguez, El hombre mojado no teme la lluvia. Claro. Así es fácil. Sí, así claro, es fácil, claro. Pues eso, que yo ya me he mojado muchas veces y ya lo aguanto mejor. Os dejamos con la cumbia de la sintaxis de Anís Guateque. Si está sonando. Lo primero que hay que hacer es localizar el verbo. El verbo nos dará el sujeto. El sujeto nos dará el predicado. Y con el predicado ya podemos analizar los complementos del verbo. Hay muchos complementos del verbo. Puede ser complemento directo o quizá también indirecto, predicativo, agente, circunstanciales, hay muchos, atributo de régimen, este último siempre lleva preposición. Los cuadernos, se acabó ya el recreo. ¡No! Tomen nota, esto entra en el examen. ¿No, por qué? Lo primero que hay que hacer es localizar el verbo. El verbo nos dará. Nos dará el sujeto. El sujeto nos dará. Nos dará el predicado. Y con el predicado ya podemos analizar los complementos. Hay muchos complementos. Puede ser complemento directo. O quizá también indirecto. Predicativo. Agente. Circunstanciales. Hay muchos. Atributo de régimen. Este último siempre lleva preposición. Si tiene más de un verbo, la oración. ¿Será que es compuesta? La oración. Puede ser coordinada. La oración. O subordinada. La oración. Yustapuesta. Adjetiva. Adverbial. Sustantiva. Estas son más difíciles de analizar. Sujeto, el sujeto nos dará el predicado. Zamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como la mora. La vieron con un tratante y olé, la vieron con un marqués. Nadie sabía que su amante y olé era en verdad una mamá. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres andaba burlando. Hasta que a una noche a la hija del sereno y a la zarzamora pillaron besando. Matarle nunca su emoción. Muchísimas gracias a Ana Almagro, que está mandándonos temas musicales desde... Bueno, he sido yo también. Bueno, pues que Ana, que está en casa, que nos le mandamos un saludo, que está cansada, ¿no? Y que se queda en casa ya. Me parece que ha llegado bien. Yo le quería mandar un saludo. Hola, Ana. Te mando un saludo. Hola. Cuando escuches el podcast, pues este es el momento del saludo. Creo que nos está escuchando en directo, había dicho. Ah, pues mira, qué bien. Estupendo. También saludo a toda la gente que suele participar en el Buenos Días Tedón, como por ejemplo Carmen, que a veces se pasa, y también a Julia, que forma parte del equipo así en general. Y nada, que el día 13 queremos comentaros la semana que viene ya. Venga, serios. Que va a tomar este programa de radio... Vamos a usarlo para entrevistar a los grupos del Festival Almenara. En el programa especial del Festival Almenara, pues como equipo de Buenos Días Tetuán, que somos también de la Radio Almenara, pues vamos a ayudar a que ese programa salga bien. Se va a hacer a nuestra hora va a estar Carlos Cállate presentando el contenido. Si hay alguien más de la comisión de festival que se quiera venir, está súper invitada a presentarlo, a hablar, a hacer lo que les dé la gana, a grabar en vídeo, a estar por aquí acompañándonos, genial. Y nosotras tres, que somos las que estamos, lo que podemos... Sí, mira, Ana nos manda un saludo. ¡Qué bien! Pues eso, que la semana que viene estaremos aquí echando un capote para que ese programa salga bien. No sé, yo creo que por eso estamos repasando un poquito la mesa con Rodrigo. Ya hemos conseguido hacer el preescucha, ya funciona bien. Era una cosa de configuración, es una cosa técnica de la radio. Y también la llamada telefónica la tenemos controladísima, que estábamos teniendo dudas y ya las hemos resuelto. Estará Virus de técnico, eso sí que es verdad. Va a echarnos una mano ese día, o sea que este puesto está liberado. Y también va a molar porque vais a ver... Violeta, yo creo que ya le has visto a Virus haciendo de técnico, que está fatal de la cabeza. O sea, esto lo digo aquí en directo, lo hace súper bien, pone la música súper alta y entonces lo cuce encima de la música súper alta. Es una manera de hacer radio muy, muy musical, muy interesante. Pero bueno, y con eso, yo qué sé, es un programa muy especial, pasa por aquí todo el mundo, pues eso, los grupos que van a tocar el viernes, el sábado, las iniciativas que se van a llevar a cabo y actividades también suelen venir o suelen mandar algún mensaje y suele sonar música que va a sonar en el festival. Nosotros la semana pasada ya hicimos ese esfuerzo, ya pusimos música que va a sonar en el festival, pero volveremos a repetir y parece que volvemos a repetir hoy también poniendo algunas de las canciones que quizás suenen en el festival o por lo menos de esos grupos. Por ejemplo, empezamos con Seguimos el camino de El sombrero del abuelo. Carmen también nos estaba escuchando al parecer porque nos ha mandado un saludo, así que un besazo, Carmen. La mala noticia es que a lo mejor no sale la tertulia de patatas tan guay como otros días. ¿Cómo la ha llamado Ana esta semana? Vamos a buscar la palabreja. Festulia. Tú y yo, cuando cae la noche, fiebres del montón. Nadie nos ha visto nunca respirar de dos en dos. Cuando se va el sol, viene un nubarrón. Hay una sonrisa tendida en el balcón. Nadie nos ha visto nunca desnudar el corazón. Seguimos el camino, mejor un rumbo a las estrellas, pero nos dice el GPS que la vida no es tan recta. Inventamos una puerta. Ay, me pilláis comiendo anacardos, que son el Ferrari de los frutos secos. Gracias a quien los haya traído, están muy buenos. Bueno, en la agenda de Tetuán, como cada semana, recordaremos aquellas iniciativas y propuestas que diferentes colectivos de Tetuán han ido promoviendo, organizando y compartiendo en redes sociales. Agenda de Tetuán es un grupo autogestionado que podéis encontrar en Telegram, en WhatsApp y también en Twitter. En estos canales las palabras clave son dos: Agenda y Tetuán. A partir de ahí tienes que suscribirte a uno de los canales para recibir las convocatorias. La primera de las convocatorias, rápida, porque Rodrigo la acaba de comentar, es el jueves 13 de junio, encuentro con Javier Sádaba, Filosofía para un mundo libre. Es de interés recordar que los filósofos y las filósofas se dedican principalmente al mundo de las ideas y no a otra cosa, a los sistemas de ideas. Es difícil a veces que nos hagamos, nos demos cuenta de todo esto porque también vivimos en un mundo que confunde ideas con cualquier cosa, ¿no? Y es más profundo, ¿no, Rodrigo? Decir al respecto que, por lo que tengo entendido, Sádaba se ha interesado mucho por la vida cotidiana como concepto filosófico. También en el espacio Lorenzana, como esta charla de Javier Sádaba, hay un cineforum el sábado, este próximo sábado. Hay una actividad gratuita del espacio Bellas Vistas, es cine independiente argentino. Y hay una sesión doble, vamos a poder ver primero El canto del cisne y también vamos a poder ver El desarmadero. Así que, bueno, sesión doble, Cineforum, 8 de junio a las 8 de la tarde, El canto del cisne es un corto de Julián Lona sobre una historia de amor y dolor, y El desarmadero es un thriller psicológico de Eduardo Pinto que cuenta el drama personal de un artista plástico en medio de una realidad de crisis y marginalidad. Es ganadora de los premios a Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Música en el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de San Cugat. Os esperamos con ganas de compartir, charlar y debatir. Sábado 8 a las 8. Espacio Bellas Vistas. Que me he liado. Espacio Bellas Vistas. Calle Almansa 22. 21 y 22 de junio, 18 Festival Almenara, cumple 18 años y va a celebrarlo por todo lo alto, por todo lo bajo, con un programa de actividades y conciertos totalmente libres y gratuitos para todos los públicos. Te recomiendan que no te pierdas nada. 21 y 22 de junio, Anfiteatro Rodríguez Sahagún, hashtag 18 Festival Almenara. El cartel es una evocación a un festival en un parque rodeado de palmeras con dos personas en primer plano haciendo gestos grandilocuentes, una con un coco en la mano y la otra con un, ¿cómo le llamaríamos? Un gesto muy musical y rockero que podría significar o sea, está haciendo los ¡viva cuernos, el rock and roll! Y una charla el 14 de junio a las 19 horas, la semana que viene, ahora sí, en la calle Lorenzana número 2, en el espacio Lorenzana, hay un diálogo entre libros y autores de máxima actualidad e interés. Bajo la moderación de la periodista Esther Sánchez, podréis escuchar y conocer a Yago Álvarez Barba y a Carlos Cruzado. Hablarán sobre cómo se construye el pensamiento económico dominante, los falsos mitos, la fiscalidad a favor de los ricos, la desigualdad y propuestas de cambio. Los libros de ambos autores, Pescar el salmón y Los ricos no pagan IRPF, servirán de hilo conductor de este encuentro. Y también os esperamos el 14 de junio a las 7 de la tarde. El espacio de Bellas Vistas nos propone otra actividad, otra acción. La memoria digna es patrimonio común. Aunque hablar del pasado reciente siempre resulta difícil, las heridas familiares abiertas y las derrotas históricas nos han llevado a autoimponernos, sin querer, el silencio. Por eso el sábado 8 de junio a las 12 del mediodía conversaremos en el espacio Bellas Vistas con el historiador Josep Pimentel, que acaba de sacar el libro En blanco y negro, represión y exilio en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, por Piedra, Papel, Libros. Estará presentado por el periodista y vecino Luis de la Cruz. En él, Pimentel, en el libro, recoge la voz directa de muchas personas anónimas que, después del 1939, vivieron historias de reclusión, exilio o militancia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Os animamos a venir para compartir vuestras historias personales y familiares de represión y exilio con el resto de vecinos y vecinas. Os queremos escuchar el 8 de junio a las 12. Espacio Bellas Vistas, Almansa 22. Presentación del libro también en el espacio Bellas Vistas, un libro que se llama La esencia del juego libre. Está su autora, Gema Luna, y esto forma parte de la Escuela Vecinal de Familias. Será el viernes 7 de junio a las 5 y cuarto en el espacio Bellas Vistas, que está en la calle Almansa 22. La esencia del juego libre, a cargo de la autora, Gema Luna, en el espacio Bellas Vistas. Ya está disponible nuestro podcast semanal, el anterior a este, con la entrevista a María Miret, que nos hizo, bueno, nos explicó qué era el periodismo constructivo a cargo, pues eso, a cargo de lo que ella piensa que es eso. Y también pudimos hacer una entrevista a una mamá del barrio, a Katy, que tenía, bueno, estaba teniendo serias dificultades para que su hijo con trastorno de espectro autista, TEA, pudiera seguir en un colegio del distrito de Tetuán. Nos lo contaba en directo, ya lo podéis escuchar, está en Agenda de Tetuán también. Esto que está sonando es ni más ni menos que el monstruo del lago, si no me equivoco. No, está sonando tu móvil, Sally Brown. Sí. Es el grupo que cerrará el sábado de este Festival Almenara, así que esto es lo que sonará. Ya decía yo, ¿cómo se me puede haber olvidado la gente de la Dehesa de la Villa, del Centro de Interpretación y Educación Ambiental? Nuestro querido Centro de Interpretación y Educación Ambiental en la Dehesa de la Villa, pues nos propone que nos aproximemos a la familia de las orquídeas. Es un tema de ecología y de diversidad a cargo de la Asociación GECOR. Será el 9 de junio a las 11 de la mañana. Ya sabes que las actividades en el CIEA de la Dehesa de la Villa te tienes que inscribir previamente por teléfono. En el teléfono 91 480 21 41 o infodehesa@madrid.es. Aproximación a la familia de las orquídeas, 9 de junio, 11 de la mañana. Y mañana 7 de junio a las 7 y media de la tarde, vente a conocer el Huerto de la Ventilla. Este verano, refréscate regando. El 7 de junio, desde las 7 y media de la tarde, te puedes pasar por el huerto a conocernos y a conocer el espacio. Pasemos una agradable tarde y ayudemos a nuestro huerto. Ya sabes, está en la calle Emilia con calle del Cañaveral. Todo el verano estará ahí y todo el verano tendremos que regarlo. Hay una propuesta, porque todas las semanas miramos hacia Gaza y hacia Palestina. Hay una propuesta este jueves 13 de junio, el de la semana que viene, a las 8 de la tarde, en la calle Marqués de Viana 66. Tienes que llevar un dibujo de casa o hazlo en el momento, porque esta es una iniciativa de arte por Palestina. Desde Gaza nos dijeron, no dejes de hablar de Palestina, y estamos intentando cumplirlo, acampando, manifestándonos, hablando con los demás, cada cual a su manera. Nosotras queremos hacerlo, también en plena calle y con arte. Hemos quedado el próximo jueves 13 de junio a las 8, a la altura del número 66 de la calle Marqués de Viana, donde instalaremos una exposición colectiva e improvisada que quiere ser una llamada de atención hacia nuestro vecindario. Te invitamos a traer tu pedacito de arte por Palestina para colocarlo en plena calle. Dibujos, collage, fotos, lo que se te ocurra. También llevaremos material para hacer trabajos allí mismo. Es una llamada para todo el mundo. Da igual tu edad o que sepas dibujar bien. La historia está sucediendo ahora mismo. La sentimos nuestra y queremos plasmarla. Nos vemos el jueves 13 de junio. Arte por Palestina. Una propuesta más de la Asociación Vecinal La Flor, que ya sabéis que está en el barrio del Pilar, el jueves 13 de junio de 2024 a partir de las 6 y media de la tarde, perspectiva de género en el presupuesto municipal. Es un taller de aprendizaje colectivo que está impartido por la plataforma Impacto de Género Ya y está organizado por el grupo ecofeminista de Fuencarral El Pardo. Será el jueves 13 de junio a las 6 y media de la tarde en la calle Celanova 2, en el Centro Comunitario Guatemala. We'll be right back. sin más dilación, Violeta, ¿estás ahí? Bio, hola, Bio. Estoy. Hola, estoy. Yo no hola. Te oigo. Bueno, supongo yo me que oigo. Será cosa de... Ah, ahora. Es que he cometido un fallo, que es que he dejado el PFL encendido. Rodrigo, ¿dónde te has ido, tío? Al pasillo. Ahí está, Rodrigo, que está en el pasillo. ¿Vuelvo? No, no vuelvas porque aquí no se te oye. Eso es. Eso es lo que le pasaba el otro día a Rodrigo cuando estaba entrevistando a Flor, ¿no? Aquí te cierro a ti el micro, aquí cierro este micro que no es para nadie y ahora si hago así. ¿Habla, Rodri? No. Sí, no conseguimos. No conseguimos que funcione la llamada telefónica por algún motivo, porque hace poco sí que funcionaba, no sé si os acordáis que hicimos una llamada hace 3 o 4 semanas a una historia y funcionó perfectamente. Bueno, pues Rodri, no parece que funcione. Sí, vente. Yo soy capaz de oírle porque está hablando desde el pasillo. Por eso le oigo. Pues sí, ya sé que vosotras no le oís. Ahora cuando vuelva aquí a colgado, pues te libero de tu parte técnica, te abro tu micro azul, me quedo con tus auriculares molones y abro vuestros micros. Hoy hay que hablar, Violeta, de eso que tú y yo no queremos hablar nunca. Toma. Uy. Uy. ¿Hay que hablar de lo que no queremos hablar? No sé. Era Fiestulia, ha dicho. Ah, no, sí, pero no lo digas así como que no queremos hablar de Fiestulia relacionado con una tertulia de fiestas, no sé, hay un festival, Almenara también puede ser, que bueno, lo recordamos, es el 21 y el 22 de junio, os lo vais a pasar fenomenal, tenéis que venir y no sé. Ahora empezáis a entender por qué Rati llamaba a Almenara Almerraya. Sí. Porque es como... Hola, ¿qué tal? 21 y 22 de junio. Ya. Es así, ¿no? Es como... Hola, hace mucho que no te veo. 21 y 22 de junio. Está muy bien. Pero también hay días después gracia, Ana, del 21 porque, y el 22. Porque se confundía de fecha hace 2 semanas, en plan... 20, y digo, imposible. O sea, me hacía gracia porque digo, en 2 días ya es que no se va a equivocar. No, no. Es como Rodrigo con lo de Sabada Satama. Eso es comprensible. A ver, comprensible. Azul, es. Eso es comprensible. Es muy comprensible. Es un, es un apellido poco habitual. Es poco habitual, habitual, sí. Y difícil de pronunciar. Es muy rápido, difícil además de pronunciar. Pues no sé. Pues nos repetimos eso, el 21 y el 22. ¿Y de qué más queréis hablar? si quieres, de la lluvia. ¿Qué os ha pasado con la lluvia? Os cuento cómo he conseguido llegar. Bueno, me mojo entera, pero claro, yo bajaba con cajas vacías porque estoy vaciando cosas de las cajas. Entonces he pensado en un momento dado, pues pliego una caja y la convierto en una especie de paraguas protector. ¿Cómo mola, tía? No, o sea, sí, pero no ha sido útil. O sea, se ha mojado lo que he cruzado el puerto, o sea, el acceso al portal, ya eso estaba deshecho sobre mi cabeza. Y manantiales de agua. Caía realmente el río. O sea, sí, increíble. Yo además pensaba, bueno, durará 5 minutos. Se ha deshecho. Tú, o sea, el cartón se ha deshecho. Se ha deshecho encima de ti. Qué fuerte y qué asco. Ya. Y ese cartón estaba en el suelo. No, ese cartón, no vamos a ver. Tú quieres llevarlo de cartonera a las últimas consecuencias, ¿no? Ya. No, ese cartón no estaba, no ha tocado mierda. Quiero decir, estaba en el suelo, claro, de mi casa, claro, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pero claro, he pensado una alternativa viable, pero no. No, no, no, no. Por lo que sea, el cartón no es impermeable. Por lo que sea, la torrencialidad no ha... Qué maravilla, ¿eh? De lluvia. A sí, o sea, sí. Y yo, olía bien, además. Yo ¿eh? Me acuerdo, sí, yo además he optado por mojarme. Era la única persona andando por Bravo Murillo, por delante del José Marva. Me sentía orgulloso, ¿no? De los coches durante un momento se han parado también. Yo vi, entonces yo iba andando y digo, este es mi reino, el reino submarino de Tetuán. Ya, pero porque luego has decidido ir a cambiarte. O sea, claro. Yo he ido mojándome porque tenías porque, el plan B. Porque salía de yoga, estaba relajado, la naturaleza, el mojarme y el limpiarme y que todo fluya, bla, bla, bla. Claro. De hecho, le he dejado los calcetines a una desconocida. No me pegan mucho con el vestido, ¿eh? ¿Puedo decir un dato curioso sobre la lluvia? Lo que hace que huela bien la lluvia en el suelo es una bacteria, un microorganismo que se llama Streptomyces. Toma ya. Y sé todo esto pues porque un día me lo contó mi madre, porque es bióloga. Ah. Estas cosas que sabéis la gente de ciencia. Sí. Ya. Ella, porque ella. No, tú eres... No, es que me acordé porque pensé en regalarle un peluche de un estreptomices para su cumple, para el Día de la Madre, pero resulta que en la tienda de peluches de bacterias que existe en Estados Unidos y que hacen envíos aquí a Madrid, pues no tenían esa bacteria. Madre mía, qué... bizarro el regalo. Qué bizarro el regalo. Y pero qué bueno. Bizarro que exista una tienda de peluches de bichos. Sí, bueno, de, Yankee, micro, ¿no? De microorganismos. Creo que la tienda se llama algo así como Big Up, una cosa así. No sé, no me acuerdo. No compré. Espera, a lo mejor lo puedo ver. Es que me lo recomiendo una amiga mía que es... Bueno, que le gustan este tipo de cosas. Un saludo, María. Suerte en el examen mañana. Es época, es terrible. Sí, ¿no? ¿Están de selectividad? No, tiene. Es examen universitario. Ah, vale. ¿Se junta todo la EBAU? ¿Ha sido ya o está siendo? ¿Qué está mayor siendo, me siento? Está siendo. Salen todos los medios de comunicación. El otro día en la biblioteca vinieron a grabar a los estudiantes, en plan, os vamos a grabar. Y estaba yo diciendo, me grabes a mí, te voy a contar mi es EBAU, ¿sabes? Están todo el rato igual. Sí. No sé. Yo creo que la peña está ridícula, cao. Una periza. Ah, se llama Giant Microbes. Microbios gigantes. Dice que son regalos para profesores, para doctores, para novias y para novios. Está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Quién no quiere tener una reproducción de un óvulo tamaño peluche? Uy, tamaño qué cosas más raras estas. ¿De un óvulo? Sí, tenían óvulos, tenían... Pero eso tenían no es una células, bacteria, tenían células. No tienen por qué ser solo bacterias, pueden ser microorganismos en general. Bueno. Pero sí. Sin más, en un no, detalle. sin más. Yo el otro día estuve haciendo lo mismo que estás contando con un yogur que vi que tenía organismos vivos y se llaman no sé qué vulgarius. Oh. Sí, las bacterias del yogur y no lo sabía. Y es que resulta que están vivas. Abriste un yogur y tenía microorganismos. No, lo miré en los ingredientes. Sí, tiene, y resulta que se llama Streptococcus thermophilus y también tenía Lactobacillus vulgaricus. Bueno. Y te lo comiste con tranquilidad. Ay, sí. Sí, verdad. Sí, claro. Bueno, ya. Esto ayuda de a algo nuestra que morir. Flora dice intestinal. Dice lafageda.com, que son, lo veo desde aquí, que son dos bacterias muy beneficiosas para la salud, como en general todas las bacterias así que se encuentran en el intestino, sí, que sí. Muchas son... Hay como millones. Millones. He leído, o me han dicho por ahí, no sé, que tenemos mucho, que mucho de nuestro peso son las bacterias de los intestinos. Qué fuerte. Qué cosas. Yo lo estaba pensando, digo, de mi peso es las bacterias. Sí, a mí también. No me pesan los huesos, ni la barriga cervecera. Son las bacterias. Oye, he encontrado una báscula en el barrio que pesa menos. Atención. ¿Has ido a la búsqueda de la... Sí, en Emilia con Morando hay una farmacia increíble. Y en esa farmacia la báscula pesa muy bien. Pero bueno. O sea, ya he recorrido varias. Y esa farmacia es que cuando llego, yo creo que es una cosa del sitio, ¿no? Debe ser un sitio. Ahora no me acuerdo de la palabra culta, pero. Dila inculta. O sea, que hay energía. Entonces, cuando tú entras en la farmacia, como que pesas menos. Ah. Vale. Y entonces en la báscula, pues claro, pesas menos. Entonces os recomiendo que vayáis a esa farmacia a pesaros, son 20 céntimos. Y es en Emilia, creo que... No, Emilia, Marcelina con Morando. A la del Úrculo, vamos. Sí. Yo es que no soy muy de ir a husmear a farmacias. Bueno, porque estás flaquito. Cuando engordes... Está muy bien lo de inventarse... O sea, no sé si era hoy en qué periódico o a lo mejor en El Salto, que era como... Había alguien que... Es que no me acuerdo, un reportaje o algo que hablaba de... ¿Cómo crear lo que nos hemos inventado? O sea, quiero decir, te creas tu propia historia. Está muy bien, Ramón. Es que el otro día estaba cortándome la barba y entró un señor a la peluquería de Ali y dice, ¿quién es esta báscula? Mira, me la he encontrado en la calle. Mira, funciona, funciona. Y Ali dejó de cortarme la barba y entonces empezaron a cuchichear. Y entonces Ali tenía la báscula en la mano y el señor ya se había ido. Un señor... con cartones, pero no llovía. Entonces, Ali estaba orgulloso de una báscula. Entonces nos pesa. Me dejó de cortar y nos pesamos inmediatamente. Y a mí es que ese peso me parecía excesivo. Y entonces, claro, me quedé todo rayado y dije, seguro, y me fui a una farmacia. Y en la farmacia resulta que también salió un peso excesivo. Entonces he estado toda la semana buscando, sin comer, y buscando farmacias. Has ido al médico que te dé el diagnóstico que quieres escuchar. Está eso muy es. Bien. Y eso me pasa a menudo. A menudo cuando le pregunto a la gente, no quiero que me diga nada la respuesta. Quiero que me diga lo que yo quiero escuchar. Y me doy cuenta. El otro día estaba comprándome una camiseta preciosa, carísima. Y digo, ¿y esta camiseta entonces es de un algodón especial? Y la tipa me dice, no. Y yo, ¿cómo que no? Y me dice, no, es solo pues este dibujito que tiene. Y digo, no, este algodón durará más, es más respetuoso con el medio ambiente y por eso vale 18 euros. Y me dice, no. Y me dice, no, es como esta que vale 5. Claro, es verdad. Intentabas como justificar por qué te estabas gastando 18 pavos en vez de 5. Es bueno, que pues porque te apetecía. Joder. A veces sí, a veces no. Qué bueno encontrarte con gente tan sincera en su trabajo. No suele pasar. En plan, para malas, pero que te digan la verdad. Eso es verdad. Eso lo pensé yo también. Sí, pero hay gente que te dice, o sea, yo en ropa deportiva, que al final se vende mucho la marca, dices, pero ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Realmente la marca. Ya, que pongan Nike o que pongan Adidas sobre las zapatillas, o que ponga, pero el precio de fabricación de las zapatillas... Ay, en fin, no saquemos este tema porque me pone muy nervioso hablar de moda. Pues yo me he dado cuenta de que en realidad es como... Se podría hablar de comida con lo mismo, porque la marca al final... Yo lo que creo que es como un recuerdo. O sea, cuando tú te compras algo de marca, aparte de la publicidad y la propaganda y que nos comen la cabeza, también un poco compras porque tú tienes una expectativa de lo que es ese producto, por la marca, ¿no? Por ejemplo, el Colacao. ¿Vale? Tú ya tienes una idea en la cabeza de lo que es por los anuncios, porque lo has probado, porque te lo han dicho y no sé qué, ¿no? En cambio, me he dado cuenta que para la alimentación concretamente, cuando es más tradicional o en los restaurantes, incluso en movidas hosteleras, muchas veces es una cadena de confianzas. O sea, tú vas a un sitio y te mola. Claro, ahora está el Instagram. Pones una foto y tus seguidores dicen, ah, yo quiero ir ahí. Pero si quitamos todas esas movidas del móvil y tal, en realidad es mucho más personal. En plan, ¿has probado los garbanzos de mi pueblo? No. Pues pruébalos que están todos ricos. Mira, te doy una ración. Anda, están muy ricos. ¿Y los vendes? Sí. ¿Me puedes traer 2 kilos? Sí. Y ahí empieza el mercado. Y mola un montón. Pero tiene que haber alguien que te dé confianza. ¿En qué? Es muy guay, mola un montón. Sí. Ya, solo que al final muchas marcas han dejado de abanderar una especie de confianza y lo que hacen es aprovecharse de una posición monopólica o simplemente de su imagen. Y lo que venden ya no es una confianza que puedas tener en, qué sé yo, en los garbanzos, no recuerdo cómo se llama esta marca. Bueno, no vamos a hablar de garbanzos porque todos los garbanzos me saben bien. Pero ya no es tanto que vayas a tomar Colacao. Ya. Es que a lo mejor es cualquier otro cacao en polvo que te puedas comprar del súper, o incluso a lo mejor producido de una manera incluso menos responsable, no lo sé, tampoco estoy muy informado con Colacao aquí, yo no estoy acusando de nada, quizá Colacao. Yo estoy intentando promover la expresión Ready Colacao. Ready Colacao. Ready Colacao. Ready Colacao. Pero eso es publicidad. No, tú estás Ready Colacao. No. Eso es lo que dicen en la ventilla, Rodrigo. ¿Qué dicen, es eso? Ready Colacao. Sí, pues eran tu ventilla. Dije el otro día. Ah, fíjate. Sí, me lo dijo Vanessa, una vecina de la ventilla, me dijo, en la ventilla se dice Ready Colacao. Y le pregunté, ¿y eso qué es? Y entonces Isabel me dijo, no, se dice de otra manera, se dice, hay otra expresión, a tiro de gapo. Ah, hostias, mucho mejor. Esa me gusta más. Entonces, Ready Colacao es estar activa y alegre. ¿Vale? En plan, ¿tú cómo estás? Ready Colacao. Vamos a intentar usarla esta semana. ¿Por qué no preparo cacao? Y la otra, a tiro de gapo, rima más. Significa, ay, me gusta, estás cerca de que te pires. A tiro de gapo, muerto. O sea, estás a punto de irte, que ya no, con lo que hace Jesús, que hace su sección y se va a pirar, pues entonces está a tiro de gapo, o sea, que se va a pirar. Ay, es que eso no lo había leído. ¿No? Que está a punto de pirarse. Ready Colacao suena como expresión ochentera de Cantidubi y todas estas mierdas. Cantidubi, dubi, dubi. ¡Ay, qué guay! Pues a mí me mola usarla. ¿No os acordáis de esto es la ventilla y no es Bambi? ¿No os acordáis de esa expresión? No. Ah, yo no había nacido. Vamos a apuntarlo. ¿Qué es eso? O sea, que si alguien te vacila o alguien es un poco duro, borde o muy inteligente rápido y te toma un poco el pelo o se sale con la suya. Entonces es el momento de que alguien te diga, Violeta, es que esto es la ventilla y no Bambi. Claro, la película Bambi. Aunque la película Bambi... Esto es León y no Bambi. Se puede decir esto es Vallecas y claro, no Bambi. Claro. O sea, puedes poner la palabra ahí y luego decir y no Bambi. Entonces es como... Sí, sí. Vale. ¿La apuntamos en nuestra... No. nuestra lista? Bueno, ahí hay una de pantagruélico. Yo creo que estás... ¿A buen entendedor? Sí. Hemos seleccionado una serie de palabras esta semana. ¿Podemos dictarlas? Sí, vamos allá. ¿Tú cómo tienes buena vista? Sí. Acervo. Que no es ciervo, ¿vale? ¿Acervo qué sería? Acervo comunitario, ¿no? Sería como el bagaje... ¿Bagaje es otra palabra? Es por no usar background. Venga. Venga. En lugar de background podemos usar acervo. Vale. Paroxismo. ¿Qué es eso? Yo tampoco lo tengo. ¿Qué es eso? A ver. ¿Quién dijo esa palabra? No sé. Vamos a buscar. Vamos a leer a Ana, que está contando cosas. Paroxismo. Ana es la persona de la radio que hace chistes online. Dice, eso es cuando vulgar te sorprende sabiéndote muy bueno. Para Ana, paroxismo es cuando vulgar te sorprende sabiéndote muy bueno. Y se suele usar como, paroxismo, este yogur está vulgaricus. Y también se suele decir, paroxismo, te ventillo bacillus. Perdón, no, pero... No. Dice Ana que no. No. No lo vaciles. Paroxismo es la exaltación extrema de los afectos y pasiones. ¡Hola! Según la RAE, que bueno, pero bueno, la RAE. ¡Qué guay! Pues seguimos. Paroxismo es cuando vas pedo y empiezas a ver, eres mi mejor amigo. Es eso. A ver, yo lo he contado de una forma más bonita y más así. Pero, no he metido el alcohol de por medio, pero bueno, sí. Pero sí. ¿Sería eso? Sí. Vale. Luego va husmear con H. Vale. Esto sí. Sí. Los perros ahí. A meterse a cotillear. Es que el otro día... Pero una cosa, gente que nos escucháis. Husmear se escribe con H, por favor. Y la H es la primera de las letras de esa palabra. Sí, claro. No se escribe husmear sin H, que podría ser. Por eso la puse ahí. Se escribe husmear con H. Como el humus, como el humo, eso como es. El homicida. Eso es, eso es. Como y luego viene otra palabra rarísima, que yo ya pedí. Pizpireta. Me encanta pizpireta. ¿Qué yo es? Siempre quise tener una novia pizpireta. A ver. Se puede usar la expresión así, ¿no? Sí. Mm. Pizpireta. Alegre, creo... vivaz, algo eso coqueto. Ready colacao. Preparado cacao. Cochambre, esta la propuso un amiguete. A ver, ¿qué es cochambre? Basura, desperdicio, detritus. ¿Detritus? Detritus. Esa palabra mola también. Ana dice algo abajo, a ver. Vulgaricus, que está colocado el chiste. Ah. Vale. Bueno, no pasa nada. Después de esta venía... Concupiscente. Ah. Que esa creo que la propuse yo. Es que me gusta cómo suena. Concupiscente es estar salido. Sí. No. No sé. No, es una virtud. No es, estado. Vale. Es una virtud. Es gente que disfruta con los placeres, ¿no? Concupiscencia. Gracias, Vivi. Es que me suena que lo he escuchado en una canción, pero ya no recuerdo cuál es. Esto que es. En la moral católica, deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. ¡Oh! ¡Guau! Qué guay, ¿no? Pues placeres deshonestos. Pues eso, un pulpo, unas patatas bravas, unas cervecitas y más cosas. Muy deshonesto. ¿Esputo os lo habéis saltado? No, íbamos a decirla ahora. Ah, vale, esputo. Pues podrían ser dos palabras, pero si encuentras la palabra esputo en una sola palabra, significa... Atención, que Anita propone que concupiscente es la gente que habla como... ¿Un ordenador? Concupiscente. Computer. O el cómputo. O el computador. Gente que habla con ordenador. Concupiscente. Fíjate. Uy, fíjate. Ahora, resulta que soy concupiscente de las dos maneras. Bueno. Concupiscente. Bueno, estábamos con esputo y después venía. Displicente. Esputo. ¿Aunque esputo? Es una flema. Ah. Es un tipo de mucosidad espesa que se produce en los pulmones. Mm. Y ahora la pregunta es: ¿por qué hay gente con flema? O sea, ¿por qué a veces usa esa expresión? Tiene mucha flema. A la gente como... A ver... ¿Eso es una expresión? ¿Tiene mucha flema? Primera vez que lo escucho. Suele utilizarse para gente que es muy estirada. ¿Ah? Gente... Joder. Algo así, ¿no? Buscar esto. Bueno, y luego... Displicente. Disciplente. ¿Displicente? Displicente. ¿Displicente o disciplente? Creo que es disciplente, pero aquí yo estoy leyendo disciplente. Es disciplente. Displicente. Disciplente. Yo ¿Qué has leído? Esputo a alguien que está jodido porque están flemélicos. Bueno, y se puede empezar en la peso que les da la gana. Eso es. Ana está de comer patatas. Ahí de la línea, estábamos con disciplente, no sabemos si es disciplente o displicente. Igualmente también tenemos esa pregunta para el público. Nos podéis llamar por teléfono. ¿A qué teléfono? ¿Al de Violeta? No, iba a decir que como lo tiene ahí Violeta, que nos lo puede decir. Estoy comiendo patatas. Displicente, que desplace, desagrada y disgusta. Anda. Claro, tiene mucho sentido, ¿no? Que desplaza, displicente. Es cierto, es cierto. Tiene sentido. Luego estaba la palabra pantagruélico. Enorme, tremendo, en honor a esta novela de... ¿De quién? De un autor francés, así, de la época pasada, muy pasada. Hostia, no sé. A mí me sonaba a Banquete. Es que era un personaje que era... A ver, ya lo tiene. Dicho de una comida en cantidad excesiva. Sí, está relacionado con... Eso es Gargantúa y Pantagruel. Es el título de la novela, no recuerdo el autor. Hostia. Atención, si quieres leer, Rodrigo, lo que dice Ana por el chat. Disciplente es el que suple a Vicente. Cuando se pone mal. Bueno, pues ahí está. Vamos a hacerlo así para que la gente sepa cuando viene Ana, que hablo yo y lo lees tú. Así la gente no se pierde y luego un sonido en redacción. Luego estaba la palabra entendederas. Entendederas. A mí me gusta esa palabra. Me resulta como muy castellana y muy coloquial. Y yo creo que se usa habitualmente. ¿No? Este es corto de entendederas. Sí. Bueno, pues eso. Poco juicio, quizás. ¿No? En algún tema concreto o en general. Y luego había otro que tiene nombre de persona. Yo tengo un amigo que se llama Porfirio y Violeta también. No. ¿Quién? Sí. No me fastidies. Sí, sí. Bueno, Violeta se ha olvidado de él. O sea, no lo digas que no así. Escuche este programa. Porfi. Ah, no, tú no le conoces. O sea, perdón, me acordaría. No, ¿sabes? Es que luego... Como... Porfiriar. Pues Porfiriar la verdad es que no sé qué es. Es que me escribí... Guay. Es que a veces soy un poco disléxico y no leo bien las palabras... En tal y me las invento. Así que no es porfiriar, era porfiar. Ah. Me corrigió Jesús en el chat. Pero luego descubrí que existe Porfirio. Sí, pero sí, que Porfirio. Hay una calle. No, que Porfirio es una cosa. Una es, ya, pero no es un nombre, es una cosa rara. Es una cosa relacionada con bacterias, creo. No sé si lo puedo buscar. Es que luego lo busqué. O sea, yo busco porfiar, que es discutir obstinadamente sí. Y con tenacidad. Porfiriar, ¿quieres buscar? O Porfirio, Porfirio. Porfirio. O Porfiria. Sí, sí. Joder. Creo que era Porfirio o Porfiria. Sí, es algo del cuerpo. Vale, pues sí, hay una calle que es Porfirio. Sí, por eso os lo decía, que en Tetuán hay una calle que se llama Porfirio. Y ahora busca Porfiria. La porfiria se refiere a un grupo de trastornos poco frecuentes que se originan por una acumulación en el cuerpo de unas sustancias químicas naturales llamadas porfirinas. No me he enterado. ¿Puedes leerlo otra vez? No. Vale, no estabas atento. Pues Ana ha propuesto una cosa por el chat. Porfiriar es pedir las cosas por favor. No, en serio, la porfiria es como una cosa que hace falta en el cuerpo, pero si se acumula, mal. Ah, wow. Es como disciplina. Y de ahí hay un nombre, Porfirio. Eso es. Uf. No sé, San Porfirio a lo mejor. Y luego estaba asueto. Asueto. Ay, esa es una palabra interesante. Asueto. ¿Qué puede ser asueto? Asueto. Bueno, es que claro. A ver, qué rápido buscas en internet las cosas. Busco bio, rápido. Parece que tienes 20 años. Interrupción temporal por descanso del trabajo, un asueto, claro. Los estudios u otra actividad habitual, especialmente si dura un día o unas horas. Estás asueto, ¿no? ¿Cómo día, sería? Tarde, de, ta, una tarde una de asueto. Una tarde asueto. Asueto. Ah. Qué bonito. Y luego dice que es un adjetivo que está en desuso. Que significa acostumbrado, habituado. O sea, como que es una palabra que tiene dos significados y asueto, un adjetivo, ya no se usa. ¡Qué guay! Sí, esto es mola, esto. Sí. Saber esto. Pues si queréis cerramos la... Tengo una idea para cerrar la tertulia, que no es muy guay, pero bueno. Que es que le invitamos a la gente que escuche el podcast a que adivine nuestro cartel. En que tiene una foto, suele tener una foto de Tetuán, entonces que adivine en qué calle está. ¿No? Nosotros proponemos palabras y damos definiciones, pero ustedes si se atreven a decirnos en qué calle, la fotografía que hay, que es una preciosa flor, y eso ya es una pista, ¿cómo se llama la calle de la foto? del cartel de esta semana. Ahí quedan cosas. Y para que veáis que tiene gracia, os contamos que la foto de la semana anterior, que la elegimos en grupo, era una foto que estaba tomada de cara al barrio de Saconia. Es un banco que está mostrando toda la calle Valle de Mena. Es una foto que está tomada desde el Centro Comunitario Guatemala. Y bueno, la verdad es que no ha quedado mal en nuestro cartelote, que hizo Violeta, por cierto. Con el Canva en el móvil. 10:20 de la noche, ya es buenas noches, Tetuán. Ya es buenas noches, sí. Y ya está, ¿no? Y ya está. Hasta luego. Que muchas gracias por escuchar. Hasta y luego, buenas noches. Y ponemos la canción que me diga Rodri. ¿Qué lista era? ¿Era esa? Sí, esa misma. Pues la última, ¿no? La última. Vale. Venga, adeu. Adeu. A todos. Nos despedimos, muchísimas gracias. Hemos llegado con la energía justa, como habéis visto, hasta el último minuto, pero esperamos que hayáis disfrutado de este Buenas Noches Tetuán. Si os ha gustado mucho, escucharlo del revés. La ventaja de irse haciendo viejo, no tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro, la noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto.